En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 20, jueves 30. Los 22 son los que tenemos de temperatura, casi 23 grados de temperatura. Y ahora mismo, ya en jueves, preámbulo de un fin de semana apasionante, importante para el Elche. Inauguramos este fin de semana mes, el penúltimo del año, mes de noviembre. Y ojalá que también lo inauguremos de victorias en el Estadio Martínez Valero el domingo. Partidazo a partir de las 9, Elche Español. Desde el 101.4 saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Buenas tardes. El Elche ha entrenado hoy a puerta cerrada para preparar el partido contra el Español. Fran Escriba no podrá contar con el guardameta Manu Herrera, que será baja al recaer de sus molestias en el hombro. Recordamos que el día de su debut, en la quinta jornada en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid en un choque con Cristiano Ronaldo, se lesionó y desde entonces ha jugado algo mermado. Será, por tanto, Chemislav Titon el guardameta titular el domingo, pero no será la única novedad. Nombres como José Ángel, Edu Albacar, Faisal o incluso Aaron Níguez podrían ser algunas de las novedades para medirse a los periquitos. Ferran Corominas ha reconocido que el partido frente al Español siempre será especial para él, pero que deja a un lado los sentimentalismos, puesto que para el Elche es un partido importantísimo, vital. Lo califica ya de final. Sí, está claro que todos son finales para nosotros y hay que intentar sumar puntos siempre. Pero bueno, en la situación que estamos, pues parece que es vital sumar, ¿no? Y de tres en tres. En casa, sobre todo, hay que empezar a ganar, que aún no hemos ganado. Un coro que desde el mes de abril no marca y reconoce estar pasando un mal momento precisamente por esa circunstancia. Afirma que soporta las críticas y las aguanta bien y que él se encuentra bien. Por cierto, que habrá escolta motera para arropar el autobús de los jugadores del Elche Club de Fútbol desde el Hotel Milenio hasta el Estadio Martínez Valero, y una vez allí será recibido el autocar con la expedición blanquiverde por miles de aficionados ilicitanos. La afición, una vez más, de matrícula de honor. Y hoy también os proponemos una pregunta a través de las redes sociales, con la que entre todos los participantes al final regalaremos otra entrada doble para el partido Elche Español. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. No es una pregunta, son dos. Te las preguntamos ya en facebook.com/teleelch y en twitter@teleelch. Las preguntas son: ¿confías en Titón ante el Español? Y la otra, ¿si sentarías a Coro pese a la motivación de jugar ante su ex equipo? Ya sabes, puedes comentar en las redes sociales, te leemos en directo y puedes ser el ganador de esta entrada doble que anunciaremos al final del programa. Bueno, pues son preguntas que están, lógicamente, en el ambiente, en el aire, en el candelero. ¿Confías en Titón? Hombre, sé que dirás, si eres de sus detractores, no hay más remedio. Si eres de sus defensores, por supuesto. Yo lo que diría es que es portero del Elche y hay que animarlo 100%. Otra cosa es que confíes en él o no. Pero, hombre, un portero que es internacional con su país, con Polonia, que ha jugado una Eurocopa y que viene cedido del PSV Eindhoven, algo tendrá el muchacho. ¿Que no empezó con buen pie? No. pero tampoco es que pues ahora mismo los porteros del Elche sean los grandes salvadores. Por desgracia, pues están ahí con todo el equipo apuntados por esos 21 goles en contra y ni Manu Herrera ni Titun han conseguido que esto varíe. No es un problema de la portería, eso ya lo apunto yo. Este no es un problema de la portería, no es un problema de un portero, es un problema de un equipo. Y ahora mismo, pues el Elche Club de Fútbol necesita que todos den un paso al frente, que todos den algo más para equilibrar esa balanza, ese cómputo goleador a favor y en contra que está tan desnivelado. Un Elche que solo ha marcado 8 goles en 9 partidos y que le han hecho 21. Y ya sabemos que muchos de ellos contra rivales importantes y en sus estadios, de acuerdo. Pero un equipo que quiere mantener la categoría no puede tener esa sangría goleadora en contra. Por tanto, pues esa es una de las preguntas y la otra, la de si, a pesar de que Coro está tan bien discutido, lo mantendrías esta jornada por aquello de jugar contra sus ex. Hombre, tiene un dato a favor. El año pasado, la mitad de los goles marcados en toda la temporada se los hizo el Español. 2 aquí en el estadio, precisamente la primera victoria de la temporada en el estadio Martínez Valero, jornada 8 contra el Español, y otro allí en Cornellá, aunque aquel no sirvió para nada, e incluso algunos se lo dieron al defensa en propia puerta, pero vale el acta arbitral y por tanto se lo concedimos a Coro. Un Coro que el año pasado acabó con 6 goles y que desde abril no marca. Interesantísima la rueda de prensa de un Ferran Corominas que afronta su momento con paciencia, con tranquilidad, seguro de sí mismo y no rehuye a ninguna de las preguntas. Pues enseguida vamos a escucharlo. Antes, pues vamos a escuchar alguna de vuestras respuestas. Recordamos de nuevo las dos preguntas. La primera es si confías en Titón para ser titular en la portería ante el Español. Y la segunda, si sentarías a Ferran Corominas pese a la motivación de jugar ante su ex equipo. En Facebook nos dice José Muñoz que no confía en nada en Titón y sí que sentaría a Coro. Daniel Ferrer escribe que Coro lo pondría de revulsivo los últimos 20 minutos y Titón hay que darle confianza y minutos y hay que estar con él a muerte mientras sea de nuestro Elche. Carolina Aguilaver dice que no confía nada en Titón, ha visto los partidos que ha jugado que por debajo se le cuelan todas, pero bueno, quién sabe si el domingo hace un gran partido. Coro lo pondría en la segunda parte. Vicente Belso nos deja un escueto sepulcro de dimisión y Vanessa Rodríguez dice que a Coro no lo sentaría, quizás se motive ante sus ex y a Titón hay que darle la oportunidad para que nos demuestre todo lo contrario de lo que nos ha hecho pensar de él al principio de liga. Pero ante todo, Manu es Manu. Y en Twitter dice Noelia Navarro que confía en Titón y a Coro lo pondría porque puede tener una pequeña motivación ya que fueron sus excompañeros. Jaime dice que confía en Titón, tiene mejores condiciones que Manu, por arriba va mejor y pondría a Faisal por Coro. En pretemporada fue el mejor. Bueno, pues yo lo que diría es que Titón es portero del Elche Club de Fútbol, confíes o no en él, hay que apoyarle a muerte, como en Lombán, en Rocco, en Damián, en Rodríguez, en Cristian Herrera, en Aarón Yíguez, en Jonatas, en todos y cada uno de los jugadores del Elche. Ya sé que la pregunta no es esa. La pregunta es si confías de guardameta. Bueno, pues igual que el tema de Coro. Independientemente de lo que pienses, lo que está claro es que una cosa es una cosa y otra es otra. Una cosa es que confíes y otra es que, por puro sentido común y sensatez, hay que apoyarles total y absolutamente, sin condiciones. Luego, si puede tener un fallo, si eso ya es criticable, se puede decir, se puede silbar o se puede aplaudir. Pero lo que está claro es que ahora mismo es un jugador del Elche tan importante, es el portero, que es el 50% del equipo. Y además que yo no me creo que se le haya olvidado lo de parar, que aquí no lo hemos llegado a ver bien, pues la verdad es que muy poquito. Pero yo estoy seguro que no es el culpable de que el Elche esté en descenso. Si miramos los números, a Manu le han metido más goles. También es cierto que solo 5, una manita, ya fueron en el Bernabéu. Que vaya un día para debutar. Manu Herrera habrá pensado, ya podía haber puesto a Titón en el Bernabéu y luego yo. Ni me hubiera lesionado con el bicho de Cristiano y seguramente no me hubiera metido tantos goles. Pero bueno, insisto, esto es una frase por decir. ¿Qué equipo va a poner? Pues recordamos que Manu Herrera, el día del Madrid, se lesionó. No parecía importante, pero desde entonces nunca se ha podido recuperar, porque claro, en el hombro, para un portero es como para un pie, para un jugador, es fundamental, igual que las manos, y bueno, pues al final se le ha agravado y los médicos han decidido pararlo. En principio se pierde este partido. Yo creo que para el del Getafe, si la cosa mejora, sí podría llegar, pero vamos a verlo. Paró ayer y 10 días son hasta el viernes que viene. el partido contra el Getafe es sábado, podría jugar. Yo creo que los médicos no quieren mojarse y siempre ponen plazos de más. Yo creo que sí llega para Getafe, pero no me quiero meter a médico, aunque a veces sin querer me meto. Bueno, Titón en portería, en defensa. Bueno, si nos atenemos a los fallos a balón parado del otro día del Valencia, pues evidentemente puede haber cambios. ¿Dónde? Puh, solo Escribá lo sabe. Yo creo que Lombán y Rocco se van a mantener. Creo que Albacar va a volver, porque su pierna izquierda yo creo que es importante. Y para mí, no es defendiendo peor que Domingo Cisma. Y atacando creo que tiene ese punch importante del guante que tiene la izquierda. Damián no tiene sustituto, pero el técnico ya ha puesto en varias ocasiones, en partido amistoso en Torrevieja y en entrenamientos, a José Ángel de lateral derecho. Es una manera de meterle presión a Damián y competencia, y además es que Damián pues anda un poco renqueante de sus molestias en el tobillo. Luego, Mosquera. Hombre, no fue el mejor partido Mosquera en Valencia, pero ¿y de quién lo fue? No creo que quite a Mosquera. En todo caso, Adrián, que además sí asumió las culpas en el segundo gol, estaba en el primer palo por no salir a tapar antes a Parejo, que remató de cabeza. ¿A quién pone si no está Adrián? Hombre, aparentemente ese debería ser un puesto o bien para Faisal o bien para Pasalic. En la media punta, Rodríguez, Coro y Víctor, pero ahí hay multitud también de cambios. Desde que Rodríguez no está, desde que se fue la primera vez con su selección, no está ni de lejos en su mejor momento y pudiera darle un descanso. ¿Podría entrar Aarón Ñíguez directamente al once? Sí, ya lo hizo con Álvaro. Estuvo 3 semanas sin convocarlo y a la cuarta entró directamente al once titular contra el Sevilla. ¿Por qué no podría hacer lo mismo con Aarón, que ayer se le vio bastante bien en entrenamiento? Podría ser. ¿Coro? Pues, hombre, yo aprovecharía su motivación contra el Español. Además de que ayer también lo vi muy enchufado. Y Jonatas, este es el único que yo creo que tiene el sitio seguro, el brasileño Jonatas, además de Tito en esta semana. Bueno, ese sería, iba a decir, el posible equipo. Con todas las posibilidades que he dado, poco equipo he dado, ¿no? Pero es que esta semana, más que nunca, hay muchas posibilidades de cambio. De todas formas, a Escribá creo que tampoco le interesa una revolución, pues si no es partir de cero. Lo que creo que le interesa, o lo que creo que debe hacer, es intentar ajustar el equipo que funcionó en partidos, pues por ejemplo, como Almería, en partidos en los que el Elche ha merecido algo más, ajustar ese equipo viendo el momento de cada uno. Y si es cierto que hay un jugador que no está en un buen momento, llámese la banda derecha, Rodríguez, Damián, pues habrá que intentar buscar otras soluciones. Pero si ahora de un plumazo, y no es de ese tipo Fran Escriba de entrenadores, empiezas a revolucionar, yo creo que es peor todavía. Yo creo que tienes que dar confianza al bloque y cambiar, solo ajustar las piezas que de verdad creas que te van a aportar soluciones. ¿Aquí cuál es el principal objetivo? Ganar. ¿A través de qué camino? Urgentemente buscar la fórmula para mantener portería a cero y que te lleguen poco. Solidez y solidaridad de todo el equipo, mucho más intensos y agresivos, y a partir de ahí crecer hacia arriba, hacia la portería contraria. Pero hay que cerrar esa sangría de goles que tanto está lastrando la situación del equipo y que está penalizando incluso la imagen del equipo, que por momentos es buena, pero que te penaliza porque no ganas un partido y porque te meten goles todos los encuentros. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y escuchamos, como digo, a uno de los protagonistas de esta semana, el ex periquito Ferran Corominas. Por cierto, que en el Español pues todos están pendientes de la evolución de Sergio García. Creo recordar que era esta semana, ¿quién lo descartaba? Domingo Cisma lo descartaba, pero en Barcelona no lo descartan. Por cierto, un Español que ayer perdió la Supercopa de Cataluña. Bueno, un bolo donde además Sergio González, el exjugador de Español y Depor, y ahora técnico del Español, reservó a toda la plantilla, excepto a 2 titulares, todos fueron de la cantera. Perdió los penaltis y están pendientes de Sergio García. Es un hombre clave para el Español y mucho más importante de lo que la gente pueda pensar. El Español no ha logrado la victoria en ninguno de los últimos 21 partidos de Liga que ha jugado sin su capitán, Sergio García. Lleva 3 goles esta temporada en 8 partidos que ha disputado. De hecho, el delantero supera sus números goleadores conforme pasan los años. Lleva 30 goles en sus 5 temporadas en el Español. Es la referencia, bueno, y además de 3 goles en la Copa del Rey. Y se lesionó el día del Atlético de Madrid. Es decir, hará 2 semanas este domingo. Una rotura fibrilar. Yo creo que llega muy justo, pero a poco que esté clínicamente curado, Sergio González va a echar mano de Sergio García, porque insisto, es su estandarte y es su hombre más importante. Hay un español con Sergio García y otro sin él. Lo que pasa es que estas lesiones son muy traicioneras. Las roturas fibrilares mal curadas, que están tiernas, se te puede romper para 1 mes y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, tiene una duda razonable e importante el técnico del Español. ¿Arriesgar o aguantar 1 semana y tenerlo ya en perfectas condiciones? La sensatez y el sentido común parece que incitan a lo segundo, ¿no? No arriesgar, teniendo en cuenta que tienes una posición desahogada en la tabla, y ya tenerlo en plenas facultades la semana que viene. A menos que fuera una final, que no lo es para el Español. Para el Elche yo creo que mucho más. Así que ojalá impere la sensatez y no esté aquí Sergio García, porque, insisto, es ahora mismo la referencia de este Español. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Llega un crossover que te va a sorprender, con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo SsangYong Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del deporte, en el 101.4, el Elche frente al Español, el domingo a las 9 de la noche, desde las 8 y media aquí en la sintonía del 101.4, o a través de cualquier parte del mundo nos puedes escuchar si pinchas en nuestro portal multimedia teleelch.es y ahí pones radio, pincha radio y nos escuchas en directo, pero no solo el domingo, a cualquier hora del día. Bueno, pues una concentración de motos va a guiar al autobús de la primera plantilla desde el hotel hasta el estadio. Las motos, en este caso, del club Custom Milton Elche, del que, por cierto, es socio honorífico el entrenador Elche Fran Escribá. Una concentración que va a comenzar a las 7 de la tarde el domingo, a las puertas del Hotel Milenio, y una iniciativa, bueno, pues propuesta por la masa social del club, la Federación de Peñas, las gradas de animación, en coordinación con todas las peñas del Elche. El objetivo, bueno, pues que el jugador se sienta muy arropado desde que sale del hotel hasta que llega al estadio. Una vez que salga del estadio, el aroma ilicitano que sonará, yo creo que con más fuerza todavía que en otras ocasiones. Desde que el árbitro pite los gritos de Elche, Elche, se van a encargar las peñas de que no falte. Va a hacer falta, ¿no? Porque el Español es un buen equipo, juega bien al fútbol. Y bueno, y es que en primera división no hay rival pequeño. Aunque esto es un topicazo, pero es la auténtica realidad. Antes de ir con Coro y con las respuestas de los aficionados a nuestra pregunta en las redes sociales. Adrián, una noticia sobre Rodríguez y su selección. Sí, que el jugador del Elche ha sido convocado por Cabo Verde para disputar dos partidos. El primero de ellos será el 15 de noviembre ante Níger, en Cabo Verde, mientras que el segundo será el día 19, también de noviembre, como visitante ante Zambia. Son dos partidos para la clasificación de la Copa de África 2015, que aunque bueno, con que Cabo Verde la tiene ya certificada esa clasificación, tiene que jugarlos igualmente y Rodríguez estará allí para jugarlos. Recordamos que son partidos ya, bueno, intrascendentes y que, digamos que Rodríguez se los podría tomar con algo más de calma y que de momento la FIFA no ha dicho que no se vaya a jugar en Marruecos, a pesar de que Marruecos pidió la suspensión y se hablaba de incluso de otra sede, Sudáfrica. Todo parece indicar que por el tema del ébola no se va a suspender, al menos a día de hoy, y que si Rodríguez, como todo parece indicar, juega esa Copa de África, se perdería al menos 3 o 4 partidos de mitad de enero a principios de febrero. Lo de la solicitud de aplazamiento de la Copa de África por Marruecos se decidirá el día 2 de noviembre. Así que creo que cae el lunes. El domingo. Domingo. El domingo tendremos noticias de si se juega en Marruecos, la fecha prevista, o se cambie de sede y de fecha. Pues si suspende tampoco pasa nada. Sobre todo, más que por Rodríguez, hay que mirar por la salud. Y si la FIFA entiende que hay riesgo para la salud, pues evidentemente hay que suspenderlo. Y si no, pues que se juegue. Recordamos pregunta y vamos con respuestas, Adri. Te preguntamos en facebook.com/teleelch y en Twitter, arroba teleelch, si confías en Titón ante el Español y si sentarías a Corominas pese a la motivación que puede suponer jugar ante su ex equipo. En Facebook nos dice Ana López Serrano que prefiere a Manu, pero si está mal del hombro, pues que salga Titón a por todas. Y Coro, pues yo creo que es afinidad con gente y ya está, pero respecto al partido no tiene nada que ver. Nerea Lancis dice que Titón no. Belén Mora escribe que hay que darle una oportunidad a Titón y nada de pitarle, a animarle hasta el final. Y aunque Coro tenga la motivación de jugar contra sus ex, tiene que estar en el banquillo hasta que esté al 100%. Ángel David dice que qué remedio, aunque no nos guste, habrá que apoyarle por el bien del Elche. Y Coro ni un minuto, no se lo merece dado su rendimiento, por muy motivado que esté. José Carlos Navarro escribe que hay que poner a Coro, los jugadores se motivan contra sus ex equipos. Y en Twitter, por ejemplo, nos dice Miguel que en este partido en concreto no sentaría a Coro y Titón ya va siendo hora de que demuestre por qué lo trajeron. También Manuel Soler dice que sí que confiaría en Titón, hay que darle la oportunidad, no sentaría a Coro, al contrario, lo pondría. Y Franco Mariz dice que hay que confiar en Titón y Coro titular. División de opiniones, como en los toros. Fíjate que yo no sé por qué, pero tengo la manía de que Titón acabará siendo un buen portero, acabará convenciendo a la parroquia ilicitana. No es la primera vez, ni será la última, que un jugador no entra con buen pie y acaba saliendo por la puerta grande. Recuerdo, por ejemplo, ahora me ha venido a la mente, Jorge Molina. Venía de segunda B, nadie prácticamente daba un duro por él, o un euro, y bueno, pues empezó, y es el máximo goleador del Elche en la historia de en segunda división. 26 goles marcó aquella temporada. Y esto además puede desembocar en algo parecido a lo del año pasado. Comenzó Manu Herrera, tuvo fallos, luego se puso Toño, se lesionó y salió Manu Herrera y se quedó. Y Manu Herrera, si este año es al revés. Y Manu Herrera, que fue muy criticado al principio y por eso el técnico lo quitó, lo mismo que le ha pasado a Titón, acabó en la segunda vuelta siendo un baluarte, con todo el equipo, porque aquí todo el equipo. Por eso la culpa no es del portero, es de todo el equipo, para lo bueno y para lo malo. Y Manu Herrera acabó siendo teniendo su mejor actuación como portero, pero también gracias al equipo y también gracias a él. Por eso digo que yo estoy convencido de que Titón al final va a acabar siendo importante. Bueno, pues eso es lo que pensáis vosotros. Vamos a ver lo que piensa Ferran Corominas. Empezábamos preguntándole, era obligado, por si para él el partido frente al Español es un partido especial. Sí, sí, sí. Es un partido especial para mí. Pasé muchos años allí. Y bueno, momentos muy buenos, duros también, pero bueno, muchos recuerdos. Y como dices, es especial para mí. Y bueno, lo que pasa es que es un partido que para nosotros es importantísimo. Y me da igual que sea el Español, que sea el Sevilla, que sea cualquiera. Nosotros tenemos que sumar los 3 puntos y es vital, ¿no? Empezar a sacar puntos en casa, ganar de 3 en 3 y bueno, estar un poco más tranquilos todos. Partido especial para él, pero le da igual que sea el Español o quien sea, porque es un partido importantísimo, vital. Le recordábamos que al Español se le dio francamente bien. No sé si será la motivación de jugar contra sus ex, pero recordamos que el Elche consiguió la primera victoria de la temporada el año pasado en el Martínez Valero, bueno, y de la temporada, precisamente contra el Español, jornada 8, y los dos goles los marcó Coro, y luego allí en Cornellá marcó otro. Sí, sí, sí, aquí salió un buen partido y pudimos ganar y marqué, y bueno, ojalá que ganemos otra vez y salgan las cosas tan bien como el año pasado. La pregunta del millón, ¿cómo ganar? Sí, pues ser más intensos, estar más concentrados y bueno, intentar tener el cero en la portería y trabajar como estamos haciendo. Parece como si Coro o el otro día el preparador físico nos escucharan en la retransmisión de Valencia. Los que nos escucharon se cansarían de oír de que el equipo tiene que ser más intenso, pero no solo en ese partido, en todos, y es lo que echamos de menos. Más intensidad, más agresividad, personalidad, carisma, pongan lo que quieran, pero sobre todo más intensidad de todos, ya que no hay un líder definido, ya que no hay un hombre de músculo en el centro del campo que dirija y que meta en cintura a todos, pues todos tienen que dar un paso al frente. ¿Y qué tiene que hacer él para marcar goles? No, pues como el equipo, ¿no? Seguir trabajando e intentar pues no bajar la cabeza y pelear, ¿no? Y los buenos momentos pues volverán y ya está. Más rachas tiene todo el mundo, tienen los equipos, los jugadores y hay que pasarlas. Eso, en eso tiene razón, las rachas van y vienen y los buenos momentos volverán. ¿Pero está él pasando un mal momento en estos instantes? Creo que goleador, seguro que sí, ¿no? Porque llevo ya varios partidos que no he marcado y bueno, hay que superarlo. Y sí que es cierto que a lo mejor no estoy jugando delantero o no tengo tantos minutos como otras temporadas, pero no es excusa, ¿no? O sea, que hay que ir trabajando y ya llegará. Pues concretamente no marca desde el día de la Almería, cuando el Elche ya estaba ascendido. No marca desde ahí, que marcó el primer gol de primera, porque el Elche ya estaba en primera división. Fue la derrota más dulce, yo creo, que la historia moderna del Elche. Perdió 2-1, pero ya estaba matemáticamente ascendido. ¿Cómo lleva lo de no marcar? Delantero lo que quiere es marcar goles y ayudar al equipo, pues eso, ¿no? Haciendo goles. Pero lo más importante es que el equipo gane. Si el equipo va ganando, pues estaremos contentos. Si no, pues después ya miramos otras cosas. ¿Y cómo lleva las críticas? Bueno, sí que... A ver, esta es la respuesta. Sí, bueno, en el fútbol siempre hay comentarios, hay gente que estará contigo, hay gente que verá los errores, y eso, pues, llevo muchos años en el fútbol y siempre me ha pasado, y hay que soportarlos, y si ya no soportamos comentarios o ruidos o lo que sea, pues nos quedamos en casa y lo dejamos. ¿Y le afectan? Yo personalmente no, porque lo aguanto bien y ya te digo que he vivido muchas cosas y no, lo aguanto e intento hacer lo mejor posible para el equipo. Yo creo que tiene una ventaja Coro, que es un tipo paciente. Yo creo que la paciencia y la tranquilidad es una de sus virtudes y que eso le ayuda, ¿no?, a sobrellevar estos momentos. El Español, un equipo, ojo, muy intenso, de los que aprieta también en el centro del campo, no solo juega bien. ¿Con el Elche? El punto más fuerte del Español. Bueno, ellos son muy intensos, en el centro del campo aprietan mucho y arriba pues tienen jugadores que bueno, marcan diferencias, ¿no? Y Sergio, si vuelve y está bien ya, que parece que sí, pues es un jugador que sí, que crea mucho peligro, asistencias, goles y bueno, hay que tener cuidado con él. ¿Es una final? Bueno, sí, está claro que todos son finales para nosotros y hay que intentar sumar puntos siempre. Pero bueno, en la situación que estamos, pues parece que es vital sumar, ¿no? Y de tres en tres, en casa sobre todo hay que empezar a ganar, que aún no hemos ganado. Se volvía a retomar el tema personal. Entiende que un sector de la afición pida que no juegue, que el técnico lo siente en el banquillo. Bueno, es que es el fútbol, o sea, son momentos y es normal que cuando las cosas pues no salen tan bien como en otros momentos, pues hayan opiniones de todos los tipos y hay que respetarlo, ¿no? Yo siempre he intentado dar lo máximo aquí en el Elche y donde he estado, pues y no hay que darle más vueltas, ¿no? Si yo seguiré trabajando e intentar sumar para el equipo y ya está. Yo intento que la gente esté contenta. Intenta que esté contenta, pero ¿por qué no marca desde hace ya meses, desde la temporada pasada? No, pues yo creo que son rachas también, porque, bueno, si miras los últimos partidos que no he marcado, tampoco es que haya tenido muchas ocasiones, pero bueno, es lo que tiene. Y es que... Sí, sí, corre, sí, la verdad que intento, bueno, trabajamos todos, es que... Lo que pasa es que sí que si juego en banda, pues a veces cuesta más llegar, pero tampoco es excusa, ¿no? Todos tenemos que sumar y yo creo que llegará. Siempre he marcado goles y no es una cosa que me preocupe. Sí que intento trabajar para marcarlos, pero ya está. No olvidemos que Coro tampoco ha sido un especialista goleador. En primera división, sobre todo, pues su mejor marca son los 6 goles del año pasado. Eso no es un goleador. Un goleador es lo que esperemos que este año sea Jonatas, que pueda pues llegar a los 10-12 goles al menos. Eso ya empieza a ser un goleador, pero Coro no lo ha sido. Lo que pasa es que sí es cierto que Coro antes al menos tenía oportunidades. De vez en cuando marcaba un gol o daba asistencias importantes. Ahora, por mucho que escriba, pues... que además lo dice con conocimiento de causa, diga que las máquinas hablan de que es el que más kilómetros recorre, pero ese trabajo apenas se ve. Desde la grada no se percibe, ¿no? Porque al final el brillo siempre es la jugada, el pase, la asistencia o el gol. Y Coro está participando muy poco. No se habla de que Coro no se deje la piel en absoluto. Pero no, es que no tiene ni ocasiones, y en eso tiene razón. Bueno, él dice que bueno que él está igual, porque le preguntamos en qué momento está ahora mismo, y esto respondía. Con un poquito de tos, pero bien, trabajando y, ya te digo, intentando sumar para el equipo e intentar ganar el domingo y ya estar más tranquilos todos, ¿no? Estoy igual y... El entrenador es el que decide. Si ve a otros compañeros que están mejor y hay más competencia y creo oportuno pues que cambiarme o salir desde el banquillo, es cosa del míster. Ya yo intento estar al máximo y ya está, yo me encuentro bien. ¿Va a romper su racha este domingo? Eso espero. Ojalá. Esperemos que sí, que sirva, ¿no? Que eso es lo que nos importa a todos, que sumar puntos... Y que la afición esté contenta, que vosotros estéis más tranquilos y nosotros también. Bueno, nosotros estamos tranquilos, fastidiados porque no gana el equipo y personalmente estoy fastidiado porque Coro no marca. Porque a mí Coro no es una cuestión de si es bueno o mal jugador. Coro es una cuestión ahora mismo de que no está en su mejor momento. Pero yo no dudo para nada de un jugador implicado que fue el pichichi referencia del año del ascenso histórico con todos los récords. Y no marcó más de 11 goles. O sea, no fue un tío de 25 goles. Marcó 11, no marcó más. No es un goleador, pero sí te daba mucho. Yo no dudo de su capacidad, de su talento. Dentro de lo que el Elche se puede permitir. Y el año pasado igual. Pero sí es cierto, y soy el primero en decirlo, y hace ya semanas que lo llevo diciendo, que Coro, desde que empezó la temporada, no tiene ese punto. No sé si es físico, si es anímico, pero no llega a algunas jugadas a las que antes llegaba. No está en el... en donde se cuece de verdad el fútbol en los últimos metros. No aparece en esos metros. No le llega la pelota porque le falta ese punch, esa puntita de velocidad, de lo que sea, de ritmo, y él lo sabe. De hecho, Fran Escriba una vez lo sentó en la suplencia y a la otra en el descanso lo cambió. Eso no será porque lo diga yo. O porque lo digan los aficionados, será porque él también lo ve. Lo que pasa es que confía ciegamente en que tarde o temprano va a llegar la mejor versión de Coro, que no es un goleador, no nos engañemos. Bueno, el mes de noviembre, fundamental, ¿no? Sí, son rivales pues que podemos sumar bastantes puntos. Creo que la mayoría de partidos podemos sacar puntos, pero sí que es cierto que los 4 o 5 que vienen, pues tenemos que pegar un apretón y a ver si podemos acabar... en una zona más tranquila. Puntos importantes. Y dice que se pueden sumar bastante. Bueno, si hay confianza en el vestuario, eso me tranquiliza. Y precisamente era la siguiente pregunta. ¿En el vestuario hay buen ambiente? ¿Os lleváis bien? Bien, bien. El ambiente es bueno y en los entrenamientos se está trabajando bien. Y con los compañeros bien, hay feeling, o sea, nos llevamos bien. Y lo único eso, ¿no? Que si comparas con el año pasado, pues las estadísticas a lo mejor no son tan buenas, pero hay que seguir. Confianza 100% y para adelante. Y otra pregunta del millón. ¿En qué tenéis que mejorar? Pues hay que mejorar en todo. Si empezamos por la portería, yo creo que es donde el año pasado estuvimos más fuertes. Y después ya con las ocasiones que tengamos, pues seguro que marcamos. ¿Cómo ha sentado la lesión de Manu Herrera? Bueno, pues mal, porque siempre queremos que todos los compañeros estén dispuestos para jugar y las lesiones no gustan, ¿no? Es lo peor del fútbol. Y bueno, que se recupere lo más rápido posible y nada, apoyarle. Titón, ¿cómo lo ve para ser titular el domingo? Bien seguro, porque está entrenando bien y está demostrando que es un buen portero y confianza de 100% que lo hará muy bien. ¿Y qué le parece el apoyo de la afición, de las peñas? Hemos visto que están haciendo cosas para apoyar al equipo y bueno, se agradece, ¿no? Siempre han demostrado que es una gran afición y en estos momentos se va a ver que es así, ¿no? Que es una gran afición y en los buenos momentos están con nosotros y en los malos, pues también. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Español con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Hortelano e Hijos, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Step Moda Sport, Anatómicos de Kel, Romautos, Concesionario Mazda, Audio Vital Elche, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, Tetería Adarve, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 8:30 de la tarde, ¡Marcao! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa aquí en Elche en Punta. Adri, ¿qué dicen los oyentes sobre si hay confianza en Titon y si mantendrían o no a Toro teniendo en cuenta la motivación de jugar contra sus ex? Pues en Twitter nos dice Juan Navarro que confía en Titon al 100%. Rosa dice que Coro titularísimo siempre. Coro es la vida. Y Juan Fran Pérez dice que confianza máxima para Titon y lo de Coro como siempre. Dejemos al maestro Escrivá trabajar. En Facebook, Silvia García nos escribe que confía más en Manu y Coro al banquillo, que no está para nada bien. Mabel Ruiz dice que espera que Titon calle bocas y la primera, la mía. Y Coro, sinceramente, no da motivos para ser titular, que hay mucha ilusión en juego. David Ortiz dice que no confía en Titon y Coro al banquillo. Y Francisco Roja Puyol dice que ganamos. Y por último, Pablo Fernández dice que confía en Titon, con el equipo más puntos y menos goles recibidos. Y con Coro, el último partido en casa fue su mejor partido después de mucho tiempo. Ha habido una que me ha gustado. ¿Cómo era? La de... ¿De Coro es la vida? No, la de Titon, que confía al 100% y espera que le tape la boca, ¿no? Que era una de las que... La primera, la suya, sí. Sí, la primera, la suya. Esa ha estado bien, esa ha estado bien. Bueno, ojalá que Titon no tenga trabajo. Eso es lo primero que deseamos. Sería una magnífica noticia para el sistema defensivo del Elche. Y luego, que si tiene trabajo, ojalá que salga reforzado de este partido, porque nos hace falta el mejor Titon, como el mejor Manu Herrera, como el mejor Rocco, y de ahí pues puedo ir nombrando a todos los futbolistas. Ahora mismo, todos son uno. Eres tú, el Elche. ¿Ganador o ganadora? ¿Quién se lleva la entrada doble? Tenemos ganadores. Antonio Espigares Capilla, que ha comentado en Facebook y ha dicho que Titon no le gusta mucho, pero que no queda otra. Y Coro sí que le gusta, pero para poner un titular depende de cómo esté a última hora. Bueno, pues es la nueva entrada o las dos entradas que hemos sorteado en el día de hoy. Ayer ya sorteamos en el remate y también aquí en el Elche en Punta. Y vamos a esperar que pues todos los que van a poder ver el partido se lleven una gran alegría el domingo. Que sepa Antonio que para recogerla tiene que darse un poquito de prisa, porque solo podrá esta tarde de 4:30 a 7:30 y mañana en horario de oficina pasa por Teleelch con su DNI y se las lleva, porque el partido es el domingo. Sí, recordamos horario de oficina pues de 9 a 2 por la mañana y por la tarde de 4:30 a 7:30, tanto mañana por la tarde como esta tarde. Bueno, pues tiempo ya para despedirnos, para irnos a comer. Gracias, Adrián, gracias a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más, sigue el deporte a partir de las 7 en el remate con Eloy Licerán. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.